El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos un programa más de Identidades y Encuentros, miércoles 11 de octubre de 2017. Hemos traído un programa bastante interesante para esta tarde. 30 minutos vamos a recordar la imagen de Che Guevara con música y algo de poesía para él. Luego también recordaremos algo de la música de John Lennon y finalizaremos escuchando parte del disco Take On Goy de Víctor Heredia, relacionando con el Día de la Interculturalidad que recordaremos el 12 de octubre, el día de mañana especialmente. Bien, vamos a ir de una manera rápida para poder escuchar toda la música que hemos traído. Así es que los primeros 30 minutos que vamos a escuchar música dedicada a Ernesto Guevara de la Serna, conocido como Che, combatiente revolucionario, estadista, escritor y médico argentino cubano. Su vida, conducta y su pensamiento se ha convertido en paradigma de millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Asesinado el 9 de octubre en Bolivia. Lo que vamos a escuchar de corrido, una poesía de Nicolás Guillén, que lleva por nombre Che Guevara, de el disco Canciones del Che. Luego escucharemos a Víctor Jara, La Zamba del Che, a Mario Benedetti, Consternados Rabiosos, Patricio Mans, Su Nombre Ardió Como un Pajar. Seguiremos con Silvio Rodríguez, el tema Hombre, el grupo Alma Mater, la canción Che Guevara y Sara González, Andes lo que andes. Escuchemos de corrido los 30 minutos lo que les acabo de comentar. Che Guevara, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura, así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Huyó la muerte de su sombra impura, del puñal, del veneno, de la fiera, solo el recuerdo bárbaro perdura. Hecha de dos un alma brilla entera, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera. Como la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clarapólvora vistió y a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y es fue que un día cayó en la sierra el claro comandante. Música.

what can I say? The dream is over. Yesterday, I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friends, you just have to carry on. The dream is over. It is my pleasure and privilege at this very, very solemn moment to introduce a young man and his wife who saw fit to put down in music and lyrics so that it will never be forgotten in our country by anyone the tragedy of Attica State. There's no more that I can say, ladies and gentlemen. I would like to introduce to you John and Yoko Lennon. Hello, sir. I'd just like to say it's an honor and a pleasure to be here at the Apollo, and for the reasons we're all here. This song Yoko and I wrote is called Attica State. One, two, three, four. What a waste of human power, what a waste of human life. Teach the prisoners in the towers, 43 soldiers all wise. You are my weakness. You are my strength. Nothing I have in the world makes better sense, 'cause I'm the fish and you're the sea. When we're together, when we're apart, there's never a beat in between the beat of our hearts, 'cause I'm the apple and you're the tree. Recordábamos algo de la música de John Lennon. Y para finalizar Identidades y Encuentros, a continuación vamos a escuchar a Víctor Heredia, algo de su obra Takiongoy, en quichua La Enfermedad del Canto, álbum publicado en 1986. Este álbum trata de una obra conceptual que recuerda al movimiento indígena político y cultural del mismo nombre, surgido en los Andes peruanos durante el siglo XVI contra la reciente invasión española, y en este disco participaron artistas como Juan Carlos Baglietto, Jorge van der Molle y Mercedes Sosa. Esta obra alterna piezas musicales con narraciones que van describiendo la historia de los pueblos originarios de América desde la época precolombina hasta la actualidad, desde la perspectiva histórica de los indígenas oprimidos en la lucha por su identidad y su libertad. El álbum fue prohibido en su momento por la Iglesia Católica en Argentina. Hoy es un álbum que está declarado como de interés educativo por el Ministerio de Educación en la Argentina. Nos despedimos, Identidades y Encuentros, en esta tarde, escuchando a Víctor Heredia del álbum Takiongoy, el texto número uno, y a continuación Takiongoy.